el alma llorar, que el vaquero no ha llegado, que el vaquero no ha llegado, que avisa el alma llorar. Ay, nada más, nada más, ay, nada más, nada más, ay, nada más, nada más, que avisa el alma llorar, que el vaquero no ha llegado, que el vaquero no ha llegado, que avisa el alma llorar. Ay, nada más, nada más, ay, nada más, nada más. Ay, nada más, nada más, que lo agarró el temporal, cuando iba arreando al ganado, y avisaré al mayoral que el vaquero no ha llegado. Ay, nada más, nada más, ay, nada más, nada más. Ay, nada más, nada más, que lo agarró el temporal, cuando iba arreando al ganado, cuando iba arreando al ganado, que lo agarró el temporal. Ay, nada más, nada más, ay, nada más, nada más. Ay, nada más, nada más, ay, nada más, nada más, que una mujer se hizo vaca, por ver si me revolcaba, por ver si me revolcaba, que una mujer se hizo vaca, y yo de verla tan flaca, desde lejos la toreaba, desde lejos la toreaba, con una rama de albahaca. Ay, nada más, nada más, ay, nada más, nada más. Mañana voy al rodeo, ay, nada más, nada más, ay, nada más, nada más, ay, nada más, nada más, mañana voy al rodeo, mañana voy al rodeo, que aprender a manganear, que aprender a manganear, mañana voy al rodeo, ay, nada más, nada más, ay, nada más, nada más, ay, nada más, nada más, porque me parece feo, que todos sepan la sal, que todos sepan la sal, y yo nada más lo veo. Ay, nada más, nada más, ay, nada más, nada más, ay, nada más, nada más, porque me parece feo, que todos sepan la sal, que todos sepan la sal, y yo nada más lo veo. Ay, nada más, nada más, ay, nada más, nada más, ay, nada más, nada más, ya ya viene ya, déjala venir, que si viene sola, mejor para mí, si viene con otro, no la quiero aquí, sola y es el sueño en que me dormí, que pasó mi prieta, y yo no la vi, si la hubiera visto, le habría de decir, ay, nada más, nada más, ay, nada más, nada más.